viernes a las 8 de la mañana en vivo. En el día de mañana, como habíamos anunciado, se va a realizar un taller en la huerta comunitaria de Balumba, en Capilla del Monte, organizado por la Federación Rural, el ex MTE, ahora Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Esto va a ser en el día de mañana desde las 10 de la mañana. La Federación Rural, que está haciendo historia, no solamente en Punilla, sino en toda la Argentina, como un movimiento social de la producción popular, un espacio para incorporar a la mano de obra desocupada, a la realidad del trabajo, ya sea en el campo con las huertas agroecológicas, como en la ciudad con los reciclados, la producción sostenible, ecológica y social, de la mano de la Federación Rural. Vamos a conversar con Laura Rodolfo, que está con nosotros a esta hora. Estimada Laurita, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Hola, querido Juan. Hola, querida audiencia. Acá estamos a full trabajando. Ya están en actividad. Sí, desde tempranito. ¿Qué están en el invernadero, en el bocalli? No, ahora estoy, como podrás escuchar, en el corral, en los gallineros. Bien. Sí, en los gallineros, porque tenemos el emprendimiento de huevos orgánicos, ¿no? Estas gallinitas producen huevos orgánicos, su alimentación es todo natural, nada químico, o sea que, bueno, tenemos un público que está buscando todo lo que sea ese cambio a la alimentación saludable y la vida saludable y un ecosistema saludable y políticas saludables, justas, sociales y ambientales. Hoy estoy a full. Está muy bien. Ahora que son federación, ya es otra cosa. Sí. Además, bueno, nos federamos para seguir creciendo. El otro día estaba en viaje a una reunión, por eso estaba más tranqui, ¿viste? Parecía que estaba acá ahí viajando en auto, a una reunión a Córdoba, con la nueva reestructuración. Bueno, ¿viste? Con muchas propuestas, con demandas concretas, las leyes que hay que hacer que salgan, leyes en la materia de la legislación que debe ser en carácter de urgencia. Y tierra. El Congreso de la Nación debe aprobar las leyes al acceso a la tierra. Basta de seguir trabajando en condiciones indignas. La protección de los cinturones verdes y el fomento a la agroecología. Y bueno, algo que también tenemos muy pendiente y que tiene que ser su reglamentación definitiva, con un presupuesto acorde, es la ley de reparación histórica de la agricultura familiar. Tiene que haber presupuesto. Un espacio vaciado. Han dejado sin laburo a los compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar. Ya prácticamente, con suerte que llegan algunas semillas, por lo menos acá. Sí, con bastante lucha también, pero bueno, nada. Pero lo que pasa es que, como por ejemplo esos kits de semillas que recibimos, para los que somos productores no alcanzan. No es nada. Esos kits de semillas son, claro, para huertitas familiares muy tranqui. Claro, como por ejemplo nosotros tenemos acá en la Federación Cosquín y Casa Grande 4 invernaderos comunitarios. Imagínate, estamos trabajando todos los días con la producción de plantines de verdura, plantines de aromáticas y flores, y nada, y no te alcanzan, un paquetito de esos no te alcanza. Así que, bueno, nada. Imagínate los productores, nuestros compañeros quinteros, ¿no? Todos precio dólar, cuando les cae un granizo y pierden las estructuras de los invernaderos, tienen que afrontar esos costos. no hay ayuda, no hay ayuda. Entonces es importante que esta ley de reparación histórica de la agricultura familiar, es necesario tenerlo en nuestro sector, porque son políticas dirigidas al sector rural, para que haya créditos blandos, facilidades para la adquisición de insumos, de herramientas, de maquinarias. Tiene que haber un fuerte desarrollo en la infraestructura, ¿no? Totalmente. Que estos compañeros tengan mejores caminos, porque viven en las zonas, en los cinturones verdes, ¿me entendés? Cuando llueve no pueden salir. Y lo fundamental que partimos siempre, no son dueños de las tierras, ellos alquilan. Entonces están siempre sujetos al que el dueño de la tierra les dice, la próxima temporada ya no les alquilo porque voy a vender para el negocio inmobiliario. Los country devoran todo. Es indignante ver, por ejemplo, al ministro de Economía haciendo un gran esfuerzo fiscal para beneficiar a los sectores más concentrados de la sociedad rural, que si bien representa divisas, son un par de familias, y que la agricultura familiar y agroecológica, que tal vez no represente tantas divisas para el Banco Central, son miles de personas, son muchísimas familias que dependen de eso. Son eso que nombraste, son pocas y únicas, son las mismas familias de siempre, esas poquitas familias que son las que concentran el poder. Entonces, bueno, nosotros, el avance de esto, negocio inmobiliario, los siguen desplazando. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Si los productores quinteros no producen, no pueden abastecer a los mercados. De los mercados van a los negocios, a las verdulerías, de las verdulerías a cada mesa de cada familia. ¿En qué familia no se cocina con una papa, con una cebolla de verdeo, con una acelga, con una lechuga, con un tomate? Entonces, por favor, tomemos conciencia de la importancia que es nuestro sector de la ruralidad. Y sobre todo, la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, que es nuestro primer principal objetivo en nuestra federación. Y bueno, nada. Mañana. Nosotros vamos hacia un modelo agrario nacional, con propuestas y demandas concretas, donde están los chacareros, los pequeños chacareros de 300, 500 hectáreas, los tamberos, que el agronegocio, los agrogarcas los fue desplazando. Todas las cooperativas, nuestros campesinos, nuestros productores sin tierra, nuestra juventud rural. Es eso, a lo que vamos, es organizarnos para multiplicar nuestras fuerzas y seguir dando batalla para ampliar todos nuestros reclamos y exigir esta que nos permitan trabajar, generar trabajo, invertir, crecer y seguir produciendo alimentos necesarios para la vida del pueblo. No hay otra, es la soberanía alimentaria. Y nos federamos para lograr un modelo que mejore nuestras condiciones de vida en la ruralidad, que favorezca el arraigo, de que nuestros jóvenes se queden en el lugar, no que se vayan. Y de esta manera podemos repoblar estos pueblos olvidados. Fíjate, ¿qué pasa con nuestra juventud? Se van. Y si no hay opciones, tenés que irte a la ciudad a buscar laburo en algún supermercado, en algún comercio. Más todo lo que nos está sucediendo en nuestro querido y tan chacoteado Valle de Punilla, que mirá, se me caen las lágrimas con todo lo que está sucediendo. Es terrible. No se toma conciencia. Juan, no tenemos agua. Barrio Condado está sin agua. Y encima vetan la ordenanza para restringir las fumigaciones. Encima. Claro, sí, olvídate. ¿Me entendés? Mientras tanto están destruyendo todas nuestras cuencas hídricas. Nada, no tienen cara, no tienen vergüenza. Se le pide a los vecinos que por favor participen. Que participen y se involucren en defender nuestro patrimonio, nuestra ecología. El monte está por algo, nuestras cuencas hídricas están por algo, la naturaleza es sabia. Nada, se me caen las lágrimas realmente. Pero bueno, nosotros seguimos dándole batalla y trabajando en nuestra política social y ambiental. Este fin de semana la federación va a estar en Capilla del Monte, en una huerta comunitaria en el barrio Balumba, dando un taller de huerta familiar, todo lo que se va a sembrar ahora esta nueva temporada. En el mismo tiempo, al mediodía, tenemos una gran feria y festival diciéndole no a la autovía en Charbonnier. Así es. Habrá productos orgánicos, todos trabajadores de la economía popular, charlas, bandas en vivo, va a estar buenísimo. Así que, bueno, estamos recontra full, sin parar de trabajar, porque creemos que este es el camino, la justicia social, ambiental, y lo demostramos con los hechos. A mí me dice, vos, ¿qué? ¿Sos piquetera? ¿Sos gremialista? Sí. Sí, soy delegada de nuestra Federación Rural, antes Movimiento de Trabajadores Excluidos. Vengan a mi casa y vean el trabajo, un invernadero que se cae de producción, una huerta donde le doy de comer a 3 familias. Laurita, Rodolfo, te mandamos un abrazo grande. Gracias, como siempre, por no bajar los brazos, por seguir con la misma firmeza y convicción de siempre. Gracias, gracias, Juan. Gracias, querida audiencia, y los esperamos. Buen fin de semana. Así pasaba Laura Rodolfo de la Federación Rural Productores Agroecológicos Locales del Valle de Punilla y la Argentina. Se escucha un cantar de un cantor solitario que enamorado está.